Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tomando el testigo de esa cálida introducción de nuestro director, Juan Cabezas, arrancamos un nuevo espacio aquí en los estudios de Radio Alhama en internet. Yo soy Elena. Y yo soy Rodrigo. Un saludo muy grande a quienes nos escuchan. Y a ver, traemos un análisis de un trabajo muy especial que ha redactado un compañero de la redacción. Exacto. Hablamos de Jesús Pérez Peregrina, un texto que, por cierto, nos escribe desde Jayena y que ya está publicado en alhama.com. Y es un tema que, a ver, nos saca un poco de la rutina de la actualidad porque vamos a hablar de poesía, pero ojo, no de cualquier poesía. No, que va. Es una propuesta centrada puramente en el optimismo, o sea, en emociones 100% positivas. Qué buena falta nos hace, la verdad, porque en una época de noticias a veces tan densas, pues apostar por un poemario así optimista es como abrir de golpe una ventana en una habitación cerrada. Totalmente. Para que entre aire fresco de una vez. Y bueno, el poemario en el que hablamos se titula Efímero. Efímero. Un título precioso, por cierto. Sí, la verdad es que sí. Y sabemos que la presentación oficial será el próximo 14 de abril de 2026 en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Ajá, en la Casa Bardín. Exacto, en Alicante. Y este evento va a servir además de punto de arranque para el recital del grupo Luna Nueva de Espejo. Pues fíjate, me llama muchísimo la atención el mecanismo que usan los autores en este libro. Porque no es que ignoren lo malo o la oscuridad del mundo. Claro, no es un optimismo ingenuo o vacío. ¡Qué va! Es como si usaran los poemas a modo de prisma. Cogen esa luz gris y densa de la realidad cotidiana y la refractan en colores manejables, en emociones positivas que tienen una función muy, muy concreta. Me encanta esa idea del prisma, porque explica súper bien cómo funciona este tipo de poesía. Y se ve perfectamente en el primer poema que comparte nuestro compañero. Hablamos del poema Llueve, de Joaquín Martín Quirosa. Ay, sí, donde la lluvia no es para nada un recurso de melancolía. Exacto, es esperanza pura. El autor encuentra la luz en un día gris y transforma esa agua que cae en canciones de amor. Le da una utilidad totalmente activa a la tormenta. Eso es, en lugar de simplemente sufrirla. Así que damos paso a la voz del autor para escuchar cómo suena. Poema Llueve, recitado por su autor Joaquín Martín Quirosa. Llueve. Hoy tan solo llueve, y en el silencio cálido del desnudo cristal resbalan, cuales lágrimas, hermosas gotas como perlas de agua. El viento entusiasmado le silba a las hojas, y hasta les canta ilusionadas canciones de amor. Llueve, hoy tan solo llueve, bajo el alero del tejado discuten las oscuras golondrinas, como si todo el gris del día anunciara un final. Un trueno rasga el cielo, abriendo camino entre los nublados y arañando con luces eufóricas la levedad del aire. Llueve, hoy tan solo llueve, figuras borrosas revientan charcos, chapoteando con clara viveza sobre el barro de esta antigua ciudad. Carcajadas de niños y lamentos de padre resuenan entre el eco de vacíos portales, casi ausentes. Y yo aquí, en la quietud de este momento, viendo cómo canta de nuevo el cielo y la tierra y la vida. Miro la bóveda emplomada, espuma de ondas grises y aleluyas, y comparto la emoción de una rosa sobre un jardín de sol. Llueve, hoy tan solo llueve, mañana Dios dirá. ¡Qué maravilla de versos, de verdad! Y si lo analizas a fondo, esa misma lluvia de la que hablábamos es la que ablanda la tierra para el siguiente concepto. A pesar de todo. Eso es, el poema de Aurora Hernández, que tiene una mecánica literaria brutal. Habla de cómo las cicatrices de pronto dejan de doler para convertirse en raíces. Pues que me quiero detener ahí un segundo porque eso rompe el esquema mental habitual. Una cicatriz suele ser siempre una marca de daño permanente en la piel. Claro, un tejido inerte, rígido. Pero al conceptualizarla como una raíz, la autora le está dando la función vital de anclarnos y de sostenernos. Es un cambio de paradigma total sobre cómo procesamos el trauma. Vamos a dar paso a la voz de Aurora Hernández para escuchar esta maravilla. Poema A pesar de todo, recitado por su autora, Aurora Hernández. No hubo un jardín intacto en mi camino. Las tormentas supieron mi nombre y escribieron en mi cuerpo sus mapas. cargué con inviernos que parecían eternos, pero hasta en la sombra más honda brotó una semilla obstinada. Las cicatrices dejaron de doler y aprendieron a latir como raíces, sosteniendo la tierra que soy. Hoy miro atrás sin miedo. Cada tropiezo me enseñó a abrazar la fragilidad de estar viva, a levantar mi historia como quien alza una copa al sol. Celebro en silencio lo que nadie me puede arrebatar, la verdad sencilla de seguir aquí, con el corazón abierto, a pesar de todo. Impresionante esa capacidad de usar el dolor previo como anclaje. Y claro, de ahí pasamos directos al tercer pilar de esta obra, Esta noche de Fernando Gessa. Que aporta toda la intensidad del fuego. Justo. Si ya tenemos el agua que limpia y la raíz que sostiene, pues Gessa no espera pasivamente que amanezca. Sus versos buscan eliminar las sombras a grito abierto. Iluminando el entorno por pura voluntad. Exactamente. Así que damos paso a la voz de Fernando Gessa con este fragmento. Poema Esta noche, recitado por su autor, Fernando Gessa. Ven, dame todos los besos esta noche, como si habitáramos el último rincón. Deslúmbrame, elimina las sombras, que las caricias se hagan flores y luz, dando sentido al mundo, la memoria y el sueño desmedido del amanecer. Con tu amor, lo demás no importa. No hay límite en el sonido febril que tu perfil despliega a grito abierto, sobrevolando turbulencias encendidas con un hilo de apasionadas palabras. Y si la rosa y su aroma se marchitan, renacerá a golpes la llama de fuego brillante y roja, enlazando con la tarde. Es una progresión impecable a través de los tres textos, Tormenta, Arraigo y finalmente Luz propia. Y bueno, para quienes busquen experimentar este prisma literario por sí mismos, el artículo de nuestro compañero detalla un dato práctico final. Muy importante. El libro efímero ya se puede adquirir a través de la plataforma Amazon.es. Una herramienta súper útil para procesar la realidad desde otro ángulo. Y creo que todo este repaso nos deja con una cuestión de fondo para pensar. A ver, dime. Pues, si estos autores son capaces de encontrar tanta belleza y tanta luz en algo pasajero, igual quienes nos escuchan y nosotros mismos, deberíamos preguntarnos si estamos subestimando el poder de lo temporal. Uf, totalmente. Quizá la belleza de nuestro día a día no está en lo que logramos retener para siempre, sino en lo que permitimos que nos transforme temporalmente. Exacto. Antes de desvanecerse. Qué gran reflexión para dejarla ahí resonando en el aire. Y nosotros desde aquí seguiremos preparando más información y desgranando el excelente trabajo de las noticias que preparan nuestros compañeros de la redacción. Todo ello, como siempre, bajo la dirección, el guión y el atento control técnico de Juan Cabezas. Un saludo a todos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.